porque yo te dejé. El tiempo te dirá porque te abandoné. La razón sabrás, la razón sabrás. El tiempo te dirá por qué te abandoné. El tiempo te dirá por qué yo te dejé. El tiempo te dirá por qué te abandoné. La razón sabrás, la razón sabrás.